¿Qué tal? Me llamo Meli. De apellido Nex, ¿no? Muestra a su mujer desnuda y borracha por internet gracias a la Play 4. Ha declarado: creía que era la Xbox One. Coreanos defienden el vino creado a partir de excrementos de niño. La marca se llama Marqués de Fecar. La actriz Scarlett Johansson no podrá optar a los Globos de Oro. No pasa nada, yo ya tengo dos buenos globos, ha declarado. Encuentran a un perro pequeño que se parece a Adolf Hitler. El cachorro era un pastor alemán. Y si esta es una chorrada que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast que no se vende en el Black Friday, con un equipo conformado por Jardita. Black Friday. Freddy. Derrochar dinero. Bob. Hay que hacer programa, quiero comprar. Y Randy, pues que soy yo, el guapo. Bob. Y en el programa de esta semana hablaremos con mujeres maltratadas y community managers sorpresivos. Ahorita nos contará un videojuego de animales jugando al fútbol en El Reto. Y tendremos dos nuevos emocionantes episodios de Máximo Riesgo y Johnny J. Pot. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en directo por Twitter, @ndequivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. En RFC Radio. Muy esto bien. Es Normas de Equivocación, programa 109. Vamos a ver. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Ya está. Freddy, el pueblo de Freddy y yo. ¡Yeah! ¡Haciendo el ridículo! ¡Los anteúltimos de la edición! Y tras ni siquiera conseguimos ser los últimos. ¿Concursó? De hecho, hay un episodio de la hora. Creo que en el programa. De hecho, hay un episodio de la hora chanante en la que está el doctor Alto diciendo: ¡recuerdan el Grand Prix! Y aparece un montón de pueblos. Y uno es el nuestro, ¡Balmaseda! ¿Y dónde estás? ¿Estás en YouTube? ¿Está en YouTube? ¿Estáis vosotros concursando? Quizá, pero no. De hecho, sí, Bob, eran los que subían la rampa, estos fortachones. De hecho, la gente que ha ido le preguntaba si dije, pero fuiste bien y dice, a ver, fuimos borrachos todos, o sea, a gran presión. Dejando el nivel alto, el gorrión estaba ahí a tope. Gorrión, yo voy a subir. Espera, ¿cómo es esto? Para ya, gorrión, déjame empezar con la noticia. Voy a déjame subir la rampa. Empezamos las noticias hablando de televisión, porque Televisión Española prepara ya el pueblo más divertido de España. Un concurso presentado ¿por quién podría ser? Por Carlos Latre. No, por Juan y medio. Y fíjate que lo ponía en la hoja y podíamos haberlo leído. Porque no quiere hacer trampas tampoco. En el que sus 22 localidades españolas tratarán de demostrar que tienen ingenio y habilidad mientras muestran a España sus tradiciones más curiosas. O sea, que va a ser un programa ahí a Balmaceda otra vez con vosotros dos ahí. Arrasar. Pues Balmaceda tiene una tradición. Que te cagas en sos en el arroz. Sí, es que no me gusta el arroz normal. A mí me gusta con un poco de picante. No sé si me entiendes. Con un poco de chacolí. Un poco de chacolí, digamos. Sus personajes más curiosos, anécdotas y canciones populares. Ahí nos presentaremos a Freddy. Entonces, con nosotros, a Freddy, que somos, ¿sabes? Curioso de Balmaceda. Freddy, ¿tú qué sabes hacer? ¡Es ¡qué curioso! Es el tonto del pueblo. ¿Ves? ¡Hola! En fiesta le tiramos del puente. A ver qué pasa. Solo se mete la cabeza dos veces. Así me quedé tonto. No, es así de fábrica. Un cómico famoso, que aquí es donde aparece Carlos Latre, arropará cada pueblo en competición. Yo aquí más Carlos Latre veo a Juan Muñoz, ¿eh? Yo veo a Juan Muñoz de a Carlos Latre y a... ¡Pasa, campeones! ¡Villanueva del Montijo! ¡Ay, cómo andamos! ¡Madre mía! Pero bueno, tenemos con nosotros, chicos, las primeras imágenes de este concurso mundante. ¡Rancio! Buenas noches, queridos telespectadores, y bienvenidos al pueblo más divertido de España. Yo soy Juan y Medio y hoy tenemos un programa cargadito. Por un lado tenemos a Quesadilla del Montijo, un pueblo de Burgos, famoso por tirar las cabras desde el camp... esto... por sus tradiciones arcaicas. Un aplauso a su alcalde, Rafael Pérez. ¿Qué pasa, Medio Juan? Tan más feo que la tele, ¿eh? Y poco alimentadico, ¿eh? Te he traído un choricico del pueblo que quita el hambre, que lo veas. Bueno... porque no seas tú de esos de la tele que lo usan para meterle el choricico por todo el... ¡Madre mía! ¡Qué divertido es Quesadilla del Montijo! ¡Hemos ganado ya! Pero bueno, frente a él está un pueblo más divertido aún. Villasana del Pisuerga, famoso por la Macarena, que está más buena que... por sus bellas mujeres. Demos un aplauso a su alcalde, Pedro Martínez. ¡Ay, hostia, joder! Pero si tenías razón, el de aquí al lado eres tan feo que tu madre te quería abortar cuando te estaba pariendo, ¿eh? ¡Es mentira! ¿O qué? Bueno... ¡pero acabó! Ya verás qué divertidos somos. Eres tan feo que el cura prefirió bautizarte con ácido sulfúrico. ¡Ah, porque eres feo! Que nosotros vemos graciosicos, ¿eh? Mira, Medio Juan, eres tan horriblemente feo que para el carnaval solo te falta la goma. ¡Eres tan feo que... Bueno, pero... ¡qué graciosos son los de nuestros dos pueblos de hoy! Pasamos a la primera prueba de la noche. La anécdota más graciosa que la presentará nuestra compañera Marta García. Mira, ¡eres tan feo! ¡No te quieres, coño, yo! Bueno, qué graciosos son nuestros dos pueblos de hoy. Ven pa' acá, jamón, que está más bueno que el pan ahí va la leche. Y es que me liaba agarrotazo por cogerte ese culo con quien fuera, hasta con Urtain. Me cásate, Mindungi, tú. Yo, por tocarte las teticas, hasta me tiraba del campanario del pueblo diferente en vez de la cámara. Bromuro, que alguien me les inyecte bromuro. Bueno, mientras esperamos a ver si predican con el ejemplo, vamos con la sección de las anécdotas, en la que cada alcalde nos contará la anécdota más divertida de sus pueblos en 30 segundos y el que obtenga más risas será el que gane. Empezamos con Quesadilla del Montijo. ¡Tiempo! Bueno, pues en esta que va el Damián bajando por la frutería y se encuentra con la paca y le dice: ¡paca, que te como todos los huevos! Y dice la paca: ¡qué huevo, Damián, que soy una chicuela! Y dice a él: ¡y le come los huevos que gallina! ¡Ay, que llevo la cestica! Le dice: ¡pues esto! Murió 5 horas después por tomarse 12 huevos crudos. Mira, os reís, os tragáis la garrota, ¿eh? ¡Eh, venga! Gracias. Que soy mejor, Bueno, genial actuación. Qué graciosa. Bueno, vamos con Villasana del Pisuerga. A ver, ¿será este el pueblo más gracioso de España? ¡No! ¡Tiempo! Sí. Tengo una anécdota muy graciosa. Pues no, que el otro día me vi a la Puri y me dice que se estaba tirando al Manolo. ¡A Manolo, el del bar! El que bailó la canción esa tan de risa en fin de año de 93. ¡Manolo el bailarín! Pues eso. ¡Pues a mí me hizo mucha gracia, cojones! Los reís todos los del pueblo, los dejo sin fiestas patronales. Y este año te iba a traer la verbena a la Orquesta de Expresiones, un grupo de pasodobles, en vez de poner el casete. ¡Hala! Eso. Ahora, vaya. Da con mi humor. Vaya, vaya, hay un empate. Esto solo lo puede solucionar. Pero que alguien me quite a estos dos de encima, cada uno me mata. Esto solo lo puede solucionar la prueba final. A tomar por culo un mechero. Quiero que para esto recuerde en mi vida para siempre. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bienvenidos a la prueba final, donde ambos pueblos deberán mostrar su ingenio enseñándonos las tradiciones de cada uno de ellos y cómo las usarían para salir de una situación límite. ¿Qué dice el medio Juan? Yo qué sé, si esto de la tele son solo dicen tontas y desde Kiko Legrand no ha habido nadie bueno ahí en la... Bueno, primera pregunta. Imaginemos que aparece nuestro excelso presidente, Mariano Rajoy, por el pueblo. ¿Qué hacen basándose en sus tradiciones? ¡Al hijo puta ese! Pues no me quito la subvención este año. Yo a ese le ataba de los huevos de un palo como hacemos con los perros en las fiestas patronales. Yo le tiré el campanario, hombre. Tampoco voy a cambiar mucho entre tirar una cabra y tirar un cabrón. ¡Gracias! Es que somos la hostia. ¡No! Que no pueden decir eso. Que esto es Televisión Española, la lleva el PP y... Nada, que me comunican. ¡Oh, qué pena! Que los dos pueblos están eliminados. ¡Eliminado, dice el jurado este! Pues en ese caso lo que yo haría sería darte garrotazos al presentador hasta que dijera que he ganado. ¿Qué? No, oiga, que el programa ha terminado. ¡No! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí, garrotazos! ¿Te gano ya? Eso. A ver, que lo digo objetivamente, quien ha ganado es que es el más cachondo. Para meterle así con prisa le voy a dar unas patadicas en los huevos, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por Dios! ¡Que viene algo! La semana que viene un nuevo programa donde intentaremos saber qué pueblo es más gracioso, Villaliebres del Jarama o Sodupe de los Almendros. Ven para acá, Cordera, que tengo un crío como la Juanica la del kiosco. ¡Ay, madre, que me la como yo entera esta! ¡Toma ahí! ¡Excelente trabajo, Juan! Otra vez líderes de audiencia. Ya anda, ponte el ojo, entra en la órbita, hombre, que parece que no sabes que estás en la tele. Ventana, gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata. Cada sentido y cada gesto de tu alma. Ay, qué noticia más de normal. Lo quedaría yo por cambiar tu... Vale, ya me callo. Y después... En realidad son Hardy y Lucas, ¿vale? Ajá. Oye, claro, y a mí me pones el Andy, ¿no? Que es... Andy, no sé quién es. No. Andy era el dueño de Buzz Lightyear y de... Y de pueblos paletos a mujeres cultas. Oh, caramba. Vamos oh, caramba. A... Vale. Caray. Cultas, ¿eh? Esperaba alguna broma sobre Pokémon, la verdad, por pueblo paleto. Pueblo paleta. Pero no he llegado. Está bien. Vamos ahora con el caso de Pamela Palenciano. Pepe, ¿qué nos oculta? ¿Sabes esto de que no hace falta hacer un chiste en cada frase? Callo, porque a veces callo, no hay chiste callo, en cada frase. Me callo. Una mujer que fue maltratada por su novio desde los 12 a los 18 años. ¡Qué maravilloso! Haz un chiste aquí, Randy. Te estamos esperando. No. Es que no quiero demandas. Bueno, es que y tenemos con nosotros a Pamela. Es que es una noticia muy norma, ¿sabes? Pamela ha iniciado una gira por institutos en los que recita un monólogo llamado... No solo duelen los golpes. Lo cual es curioso porque escribo esta noticia y después uno por Twitter le dio esta mañana diciendo muy bien el monólogo, ¿eh? Es realmente gracioso, divertido y a la vez educa. Yo, pues vaya, tenemos una noticia muy curiosa con el tema. Donde a veces se ve la mentira del amor romántico poniendo ejemplos de películas como... Crepúsculo. Y con grandes dosis de humor. ¡Que me pegaban! Ya existe, sí. Y tenemos con nosotros a Pamela Palenciano, la mujer monologuista. ¿Qué le pasa? ¿No ves, maldito ser con cuernos y rabo, que me has hecho daño con esas palabras repletas de machismo e intolerancia? Maldito siervo del patriarcado. Que no, señora, que solo la he presentado por su nombre. Que mi nombre no es ese. Me lo puso mi padre, un hombre. Vale. Por lo tanto, no lo concibo como mi nombre real. Exijo que se... señora Palenciano, como se quiera llamar, elija su propio nombre, que a nosotros es que nos da francamente igual. ¡Ah! Os habéis subyugado ante el poder femenino, sí, eso, ¿eh? Eso va a ser. Pues exijo que me llaméis... A ver... Margarita. No. Juana. ¿Pamela? Palenciano. Anderson. ¡Si es el mismo! ¡Que va! Tiene muchas diferencias. Pero ¿a qué sabréis los hombres sobre matices si no sois capaces de distinguir el rosa del fucsia o el tomate de la sangre que emana de nuestras venas cuando nos pegáis? Ya. En fin, doña Pamela. Cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió hacer monólogos por institutos sobre un tema tan serio como este? Hombre, ya me veis que soy así como muy graciosa, sí, ¿no? Sí. La cosa es que yo quería que los más jóvenes aprendieran de mi testimonio, porque yo lo pasé mal hace muchos años, pero claro, no voy a dejar que eso me coma la vida, ¿no? Sigo siendo una joven feliz que desprende vitalidad por los cuatro costados, como veis. Se nota. Y ganas de hacer cosas nuevas que no tengan nada que ver con el maltrato. Sí. Qué interesante, te digo, oiga, ¿por qué saca ese martillo gigante de su mochila? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me hieres! ¡Ah! ¡Para adherirme, hombre! ¡Es la que me está dando con el martillo en la cabeza! ¡Ah, libertad creativa! ¿Y por qué es una hueca mi cabeza? ¡Ah, dolor de dolores! ¡Ah! Pero que pare, que le va a hacer daño a la cabeza hueca. Claro, en eso consiste esta performance titulada "A que jode, a que jode". No paro de ganar premios y premios feministas con ella. Pero que si sigue le va a causar un derrame cerebral. ¿Qué cerebro si es un hombre? Y eso forma parte de su monólogo, ¿verdad? Ay, creo que estoy sangrando, llamando a una ambulancia. ¡Ay, Dios mío, veo borroso! Mi monólogo se llama "Al maltrato buena cara" y es de una risa brutal. Pues oiga, esto es un programa de risa, así que ¿por qué no nos hace un adelanto? Bueno, quizá aprendan algo mientras se ríen. Vamos, pon la música, tú, idiota. ¿No? No, tú. Esperen, que me tengo que maquillar. Vale, que se va a maquillar de payaso para quitarle hierro al asunto. Y... No. Me pongo el ojo morado, como si me hubiesen zurrado. Ay, qué bien. Así. Que empiece el humor, que empiece. Vamos. Hola. Hola, mujeres y maltratadores, buenas noches. ¿Nunca les ha pasado eso de que su marido llega a casa borracho y les empieza a insultar y a sacudir? ¿Eh? Es gracioso porque es verdad. ¡Pare, por favor! ¡Esto es terrorífico! ¿Terrorífico? ¿Es que el humor te asusta, proyecto de maltratador? Espera, que ahora viene algo más gracioso. Bueno, pues resulta que el otro día llego a casa y va el tío, el maltratador, y me dice que no puedo salir con un amigo. Y entonces va y me quita el maquillaje a bofetones. Que si el pintalabios corrido, el pelo despeinado... Bueno, una masacre. Una masacre, ¿eh? Sí. Es de risa. Sí. La verdad es que no lo entiendo. Aquí todo el mundo debería empezar a llorar de la risa y no lo estáis haciendo. Como el maltratador de potencia se de ahí, llora. Que llores de la risa. Tú. Eso. Joder. Es. Eso. Lo siento, le debió a usted pasar muy mal. Me avergüenzo de pertenecer a la raza humana. Ese es el espíritu. Así, me gusta que te rías. Pero el resto, los que no se ríen, sí. No os preocupéis, que gracias a estos monólogos estoy consiguiendo que los adolescentes vean la verdad del asunto, ¿saben? ¿Quieren ver una cinta con sus reacciones después del monólogo? Diría que no, pero tengo miedo de que saque el martillo otra vez. Suele causar ese efecto, sí. Y así es como me anuló como persona y me hizo vivir un infierno del que posiblemente nunca salga. ¿Qué os ha parecido mi monólogo, niños? ¿Habéis aprendido algo? ¡Creo en el amor! ¡Unos tijeras para cortarme el pitilín cuando antes me da miedo! Eso es, todos juntos contra el maltrato, niños. ¿Ven? Creo que los chavales han conseguido captar ese humor y esa ironía de la que se caracterizan mis actuaciones. Si estaban traumatizados como nosotros. Venga, por favor, abandonen el estudio, que esto es un programa de humor. Nuestra audiencia está acostumbrada a reír. Bueno, a no llorar. Bueno, a no llorar demasiado. Pero si tengo chistes fabulosos. ¿Se saben aquel del marido que le dice a la mujer después de que se ponga un vestido ceñido? ¡Eres una puta! Sí, es buenísimo. Y el del hombre que engaña a su mujer con otra, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Esto... Es tremendo. Oiga, que lamentamos mucho lo ocurrido, pero es que no es gracioso. Es como hacer humor con los niños malnutridos. ¿Malnutridos o malnutritres? Claro, esto lo hace Ricky Gervais y os partís todos. Lo hago yo, la rica Gervais española, y ni puto caso. ¿Se puede ir de una vez, por favor? Bueno, pero no me iré sin probar mi nueva performance titulada "El osito tirolito". Ah, bueno, está, parece inocente ahí. La performance con el oso furioso y el maltratador dura 7 horas, así que si quieren seguir con el programa, no se corren, ¿eh? Les dejo. Bueno, pues vamos con... ¡Antibrazo! ¡Betadine, por Dios! Y epa, hay gente de internet que ha visto monólogos de este tipo y dicen que fue tan grotesco como esto. Me lo voy a decir. de mujeres monologuistas a escritoras feministas. Estamos ahí haciendo un programa ahí. ¡Hombre! ¡Machista! ¡Unga! ¡Todas putas! ¿Qué es ese gesto que estás haciendo, Randy? ¿No? ¡Unga! Menos mal que esto es radio, hijo mío. ¡Unga! Sí, menos mal que era MB. El día que pongamos una webcam esto va a ser muy duro. No, sí, no vamos a hacer nunca. No. Hablamos ahora de Lucía. Pues le digo que era el futuro del podcasting. Ponerse webcam mientras hacemos un programa de radio. Bueno, chicos, dejo aquí el podcasting. Hablamos ahora. El futuro es algo que han hecho ya varios programas hace años. O sea, ya el futuro después es crear un presupuesto de 200 millones, hacer explosiones y contratar a Michael Bay para que dirija. Hablamos ahora de Lucía Echevarría, porque nuestra escritora favorita ha vuelto. A mí no me gusta. No, a mí tampoco, pero es nuestra. Pues no digas eso, tío. Es que la única escritora que hemos tenido al programa, entonces por cojones, nuestra escritora favorita. No me gusta. Acá. Ha vuelto a crear polémica en las redes. En la de pejar, no, en la de internet. Ajá. En esta ocasión, ya sé, no tengo que decir nada. En esta ocasión, Lucía dijo que sorteaba el corsé, o como ella lo llamaba, bustier. Eso es distinto, igual, un corsé que un bustier. Yo que sí. Bustier suena a busto, corsé suena a corsé. Me suena, no, es una Opel Corsa, o sea. No sé. Hombre, yo creo que era grande como no, hay que decir que no era tan grande porque dijo que era una talla 38, que es la que usaba antes. Lucía, yo no acabo de creerlo. A Lucía le dio mucho cariño. Que yo he puesto cuando llegó, cuando ganó el premio Nadal, poniendo una foto del mismo. ¿Por jugar al tenis? ¿O? No, es que lo hizo muy mal, entonces no le dieron Nadal. Nadal de Nadal. Y se fue a Nadal a la piscina. Exacto. Poniendo una foto del mismo y llamando. Cultura. Y llamando al sorteo. Sorteo para fetichistas. Es porque es que la gente tiene a hacerse cosas guarradas con un corsé de. Con un bustier. Con un bustier de Lucía Echevarría. Vamos, una cosa. Hombre, todo tiene que haber en el mundo. Sí, ¿no? Pero. Por cierto, tengo que comentar que también. Muy tolerante con es esa el posición, bustier ¿eh? Con el que conoció a su marido o algo así. Hostia, así que puede tener ahí toda clase de cosas. Ahí. Sí, a saber. Qué bien. Asegura que se pondrá una foto con él. No hace falta, Lucía, no hace falta. O al menos no compartas la foto, ¿no? No, déjala, para ti. Para que no haya dudas de su autenticidad, pese a que le queda muy pequeño. No, o sea, yo definitivamente no lo hagas, tía. O sea, no hace falta, no hace falta. Te apreciamos igual, Lucía, en el corazón. Y ya podemos ver exclusivas imágenes de otras subastas de famosos. Bienvenidos todos a la Famositín 2013, a la subasta anual de los famosos, donde subastaremos numerosos e increíbles objetos de coleccionista de los famosos a los que siempre habéis admirado. Todos los beneficios de hoy irán destinados a causas benéficas, más concretamente a Fatui, la asociación de famosos sin Twitter. Y nuestro primer objeto viene presentado por alguien muy especial y muy querido, sobre todo por los más peques. ¡Adelante! ¡Hola, artemaníacos! Para la manualidad de hoy vamos a necesitar mucho, mucho, mucho dinero para pujar por los objetos. Pero no os preocupéis si no tenéis nada, porque con papel pinocho y un rotulador verde podremos fabricar fácilmente billetes de 100 euros. Atento, artemaníaco, que aquí viene la explicación. Oiga, eso de estafar no va con nosotros. ¿Si creen que somos políticos vale, o qué? Vale, vale, ¡ay, qué enfado tiene este señoritingo! Pero no pasa nada si se os queda corto, porque siempre podéis hacer billetes de 500. Es muy fácil. Solo necesitarás un rotulador morado y, muy importante, nuestro mejunje Art Attack. ¿Pero quieren empezar ya con la subasta, idiotas? Que lo que yo quiero es pujar por la tarjeta de crédito de Belén Esteban. La que no usaba para comprar. Para comprar cocaína, al menos. Veo que los papis de nuestros artistas. Con ella. Sí, ya lo veo. Veo que los papis de nuestros artistas están impacientes por ver qué he traído para subastar. ¡Tachín, tachón! ¡Cataplum! ¡Exacto, artemaníaco! Es el primer mejunje que usé en mi primera manualidad. ¡Mira qué costra tiene! En vez de blanco, ya se ha vuelto verde. Perfecto para regalar a los pequeños de la casa. Bueno, para pujar por este mejunje necesitaremos dinero. ¡Mucho dinero! ¡Y ya está! ¡Qué bueno, artemaníaco! Si te doy 10 céntimos, ¿te piras ya? ¿Alguien da más? ¡Pensad que es un tesoro nacional! Es lo que me define como la capa de Ramón García, los delantales de Chicote, las tetas de Ana Simón o la repugnante expresión de Pablo Motos. ¿Alguien? ¿Hola? Bueno, pues adjudicado por 10 céntimos al tío este. Me cuesta mucho decir esta frase y espero que no se la tome bien al pie de la letra, pero disfrute de su cola. Por mí que no se corte, artemaníaco. Le noto súper fanático de mis cosas. Y ahora vamos a ver la opinión de El Cabezón. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Este loco me ha secuestrado! ¡Me voy a decir todo, que todo lo que hace es muy divertido! Y hacer las cosas que él ha hecho pero mal para dar un efecto cómico. Es especialmente terrible cuando por fin consigue foy. ¡Ay! ¡Qué cosas tienes, cabezón! ¡Vámonos a hablar tú y yo! ¿Eh? En fin, enfermos mentales aparte, ahora vamos con otro objeto que no puede dejar escapar si es un auténtico coleccionista. ¡Un aplauso para nuestro próximo invitado! ¿Ah? ¿Quién es ese? No sé. Buenas, ¿sabéis quién soy, no? Es que alguien me dijeron que no estaba muy seguro, que no iba a tener mucho éxito y tal. Pero, Jorge, yo soy súper famoso, ¿no? Sí. Vamos, a mí me conocen todos los sitios. Sí. ¡Ah! Ya sé quién eres. Eres el niño ese de médico de familia. El Chechu, ¿verdad? No. Mira que has crecido mal, jodido, con lo majete que eras antes y lo feo que estás ahora. No, señora, no, realmente, bueno. Que respeto totalmente al Chechu, es un señor actorazo, pero. ¡Con coño, coño! El que presentaba el Club Disney. El negro no, el otro, el blanco. No, mire. ¿Cómo que no? Soy Jorge Sanz. El del inquilino, ¿no se acuerdan? Lo de. Una nave que se aleja, mi vida junto a ti. Cada día y cada noche. Ah. ¿No se acuerdan? ¿No? Pues no. El de chachacha, coño. El de amantes. Oye, que doy 2 euros para pagarte las cremas antiarrugas y nos dejas en paz, ¿eh? Que hay algunos que hemos venido a pujar por cosas importantes, de verdad, como la pestaña de Eduardo Antuña. Lo que les vengo a presentar es algo que todos los fans de Jorge Sanz se morirían por tener. Un palillo con el que me limpié un trozaco de morcilla que se quedó ahí pegada en el bar de Pacón, al que fui después de un rodaje de mis más famosas series sobre extraterrestres, cuyo nombre no diré para mantener el misterio. Empezamos la puja por 1000 euros. ¡Mil euros! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mil euros! ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú has besado a Antonio Resines, no, hijo? Hombre, no sé, en la mejilla. Perfecto, ¿no? Perfecto. Si tengo ese palillo, tendré en mí las bacterias de una boca que ha besado a Antonio Resines, con lo cual yo habré besado a Antonio Resines. Mi mito sexual. ¡7000 euros doy! ¿7000? Sí. Pues nada, coño, sí, ya no te bajo en un año. Con esto sobrevivo. Pero señor, esto era para los famosos sin Twitter. Que les jodan, coño. Que aquí hay una boca que alimentar con patatas, jabón y mortadela. Si es más de lo que he ganado en una década. Con eso me monto un piso, me compro la motillo, tío, que me soluciona la vida. Ah, bueno, pero es que aquí estamos para lo que estamos, tío. Y no tengo Twitter tampoco. Es que yo no me hago las nuevas tecnologías estas, tío. Bueno, vale. Pero luego no vengas llorando con que quieres salir luego ya. Vaya, pues nuestra subasta benéfica ha sido todo un éxito. Hemos recaudado la finalidad de 7.010 euros. Y si queréis seguir comprando esos objetos que siempre habéis querido, no os perdáis la de la semana que viene, donde estarán vendiendo sus más preciadas posesiones, famosos de la talla de las Supremes de Móstoles o Enrique Arnaut. ¡Hasta la próxima! ¡Arnaut! ¡María José! ¡María José! ¡Loco! ¡Enrique Arnaut! ¡Loco! ¡Qué sorpresa! Y de cosas inteligentes a cuentas potentes. Hablamos ahora de la cuenta de Twitter de Barack Obama. ¡Chiste aquí! ¡Presidente! Porque se ha descubierto Obama, que... ¡Obama menos! ¡Madre mía! Se ha descubierto que entre las 600.000 personas que sigue... 6 son estrellas del porno. A ver, tampoco son tantas, es un 0,001. 3 son productores. 2. Y una es una empresa de juguetes sexuales. Ay, no puede divertirse Obama, no puede, ¿no? Es pillar si hay un... Que se haga una cuenta falsa para que no le pillen. También es verdad. ¡Obama falso! This is not Barack Obama. Tras el revuelo causado por este descubrimiento, la cuenta de Obama dejó de seguir a 2 de esas actrices. Las que eran menos favoritas, ¿vale? Todavía le quedan 4 ahí y dice, no voy a dejar de seguir a Tracy Lords, es que hacía... Cabe recordar que Obama tuvo el apoyo de más del 70% de la industria del porno. Por cierto, hay gente indignada en internet por lo de Enrique Arnaut, que lo sepa. Me parece normal y lógico, Bob. Es un fallo que no te perdonaré nunca. ¡Oh, Dios mío! Desde Norma sabemos que la culpa de todo esto no ha sido de Obama, sino de... Alejandro Parreño, el community manager de todas las cuentas del mundo. ¿Cómo está usted, señor Parreño? Tengo que actualizar la cuenta del presidente. Hashtag Obama, que Alejandro, el del flanco, Oye, Alejandro, lo del inglés lo llevas bien, ¿eh? ¡Pues hondo! ¿Qué? Que tengo que actualizar la cuenta del Lendakari. Estamos en Askovierechen, en el país chen, basquechen. ¡Cato cósmico! ¡Tetear, tetear! Parece un euskera totalmente fluido, ¿eh? ¡Hasta mafia! Oye, es un buen día para beber vodka form. ¡Tuitear de todo! Y lleva también la cuenta del presidente ruso. ¡Es un tetralingüe! ¡Ah! ¡Qué bastante tengo! ¡Sí que vengan a tocarme los hashtags! ¡Tú feliz que vivía yo antes solo con mis 10 millones de cuentas! ¡Pero claro! ¡Tiene que ver el presidente Obama para decirme que fuera su community manager! ¡Y entonces, ala! ¡Todos me quisieron para su Twitter! ¡Pero ya está! ¡Gané el manallito! ¡El premio al mejor community manager! ¡Bueno, me lo tengo yo mismo! ¡No, pero el caso es que todos me quieren! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos del primer ministro inglés. Good morning, hello, how you find it? Pues sí que está solicitado, sí. Vamos a preguntarle cómo tienes esa actriz porno en la cuenta de Obama. A ver, si ahora no me podré equivocar. Retweet. Hombre, bueno, tranquilo, tomes una tila o algo. Tengo que escribir la cita diaria de Obama. A ver, ¿qué ha dicho? ¡Ah, la tengo! ¡Hola! ¡Obama dice hola! ¡Ah, Obama dice hola! ¡Ah, la cita es correcta! ¡Obama dice hola! ¡Hola! Bueno, es mejor que cuando puse una cita suya de al lado del mar con mi chica Michelle Tecu. Que no te cuenta de nada. Está rarísimo este hombre, ¿eh? ¡Tengo más replies! ¡Rápido! ¡Hashtag Afterflow! ¡Falfruit! ¡Rejemplaza! ¡Señor Barreiro! ¡No se nos rompa! ¡Seguir! ¡Tuitear! ¡Cafeína! ¡Reflow de fuel! ¡Postear! ¿Qué es esto que tiene aquí entre luz? ¿Cables? ¿Esto quiere decir que Alejandro Parreño fue un robot todo el tiempo? Si no lo estuviera viendo ahora mismo, diría que esto es un intento cutre por alargar un sketch que no da más de sí. Sí, entren, que la puerta está abierta. Sí, ahora entiendo eso, que después de cada programa me falte la tele y la ropa del perchero, ¿eh? ¿Se puede entrar? Servicio de reparaciones de Community Managers. Sí, pasen, que está en el salón, pero no termino de entenderlo. ¿Un robot? ¿Ale? Claro, no lo pillaron. ¿Nuestro Ale? Ah, no lo pillaron nunca, estaba bien clarito. Alejandro Parreño, también conocido como amalgama de lecciones antropomórficas jóvenes añadidas al nódulo desarrollador retroactivo Omega para el arreglo rocal retroalimenticio antropomórfico ñaca osteoporosis. Hostia, todo encaja. ¿Osteoporosis? Espera, aquí me falla. Ahora, a ver, que quedó un tiento. Pues sí, ha explotado. A él le pasa, ¿saben? Es que le tienen poco activo y ese tema pues recalienta o algo de eso. Poco activo, sí, ese es el problema. A ver, sí. Espera que mire aquí el eje de... Windows 3.1. Miren, esta cuenta está problema. ¿En cuál? Tiene que ser muy buena, ¿no? Obama, Justin Bieber, George Washington, Randy Max. Por un tal Femin98. Resulta que hoy en la mañana ha publicado. Hola, buenos días. Esos mensajitos de los inocentes luego siempre dan problemas. A ver, una hostia. Hala, pues esto ya está. Espera unos segunditos a que el sistema arranque y ya está listo, ¿vale? Le pasando la factura de varios millones a la casa esta. ¿Vale? ¿A esta casa? Sí. ¿La de Randy? Sí. ¿A ninguna de las otras tres? No. Vale, estupendo. Genial, sí. ¡Hale, Wilco! Bueno, pues nada, ya no va a pasar nada malo, ¿no? ¿Cómo es posible? El presidente Obama se ha puesto a seguir a esa gay, pero si Alejandro Parraño está iniciándose aún. Y mira, a Gina Jameson, a Asia Carrera, a Nina Hartley, a todo el reparto de colegialas traviesas 5, pero ¿cómo es posible que dé tantos errores? ¡No me digas que el presidente ha vuelto a hacer follows en su cuenta! Pues mira. Pero hay tantas actrices porno en el mundo, que alegres Obama, ¿no? ¡Reacción rápida! Hasta como Obama quiere, esta cuenta es una parodia, no la cuenta de Authentic Presidente Obama, de verdad, de la buena, verdad, de verdad. Y ahora tuitear desde esta buena, hola, soy el presidente Obama, la cuenta tiene la falsa. ¿De dónde sacan estos reflejos tan mecánicos? ¡Parezco un robot! ¡Uy, sí! ¿De dónde será? Oiga, ahora tenga cuidado de no dar al presidente la contraseña de esta cuenta, no sea que... ¡Ah! El Dalai Lama ha empezado a seguir a Hitlerito. Cada vez que me duermo un poco recupera sus cuentas y me hace lo mismo. ¡Hasta retweet, reply, far, follow, response, friend! Bueno. Parece que la entrevista ha acabado bien, ¿no? Por lo menos. Oigan, ustedes, que no les hemos dicho que ya que estábamos, íbamos a aprovechar para traerle Windows 8 a Alejandro, ¿eh? ¡Venga, pase un buen día! El pinball está medio ahí como... ¡Pinball! Sí. Bob. Bob, hola. Bob, este es un adicto al móvil. Deja de mirar el móvil. No tengo amigos en la vida real y el móvil es mi única escapatoria. Nosotros tampoco, ¿vale? ¡Ah, Dios mío! Volvemos a este programa por Skype. ¡Ah, Dios mío! Y de presidentes pornófilos a personajes olvidados. Hablamos de Crash Bandicoot, la que llegó a ser mascota de PlayStation, que lleva un lustro sin sacar un juego al mercado. Y el último fue uno que tenía la portada con una cara de ¡tiradme! ¡Para mí! ¡He vuelto! Es muy gracioso. Tenía una cara adicto a la metadona. Por favor, ayudadme. Es que todos estos años que ha estado desaparecido, ha estado quiero decir, tú ves a Sonic y ves los juegos, todavía tiene cara sonriente de ¡bueno, sigo molando! Sí. Pero Crash Bandicoot ya tenía cara de... Tenía hasta bolsas debajo de los ojos de... Llevo muchas noches sin dormir. Pero esta semana, chicos, tranquilo. Esta semana se rumoreó que Activision vendió los derechos a Sony para relanzar la saga. ¡Yeah! ¡No! Sí, pero finalmente se dijo que no era así. Sino que simplemente ha saltado a la luz ha saltado a la luz pensando en volver a lanzar el personaje por otras vías diferentes. En estos tiempos que corren significará un jueguecito para iOS o para Android. Esto para ellos o para nosotros. ¡Ay, qué chiste más bueno! Y desde Normas de Equivocación hemos sabido que una de estas vías es ni más ni menos que el cine, y ya tenemos con nosotros el tráiler de su primera película. ¡Qué inesperado! ¡Dios mío! Venid, indigentes compañeros, y alejaos bajo este fuego que he hecho en un barril. Todo como muy coche, y contadme vuestras historias. Yo me quedé en la calle después de salir de la cárcel por inducir a niñas a drogadicción. ¿Y vosotros? A mí me echaron por sugerir a Peter Jackson que su nueva adaptación, Theo va a la Tierra Media, quizá no necesitara de 3 películas de 3 horas cada una. Bueno, y por violar a presentadores de informativos, y eso, sí. Yo acabé aquí, con la vida destrozada, después de hacer que mi oso fuera sin jaula por la calle. Bueno, que en Missouri va contra la ley. Bueno, también influyó que mi oso matara a 40 adolescentes por no ir en una jaula, pero... Ah, ¿y tú, amigo? ¿Qué te ha traído aquí? ¡Dejad que os cuente mi historia, coleguis! ¡La historia más loca y monona jamás contada! ¡La historia de Crash Bandicoot! ¡Fuera de aquí! ¿Qué ocurre cuando dejas de ser quien eres? Veamos, veamos. ¿Y qué puedes hacer? Puedo saltar, correr, recoger gemas, evitar obstáculos, luchar contra supervillanos, derrapar, conducir, descubrir secretos y molar un mazo. Ya, verá, es que no lo terminamos de ver para el nuevo Call of Duty con gráficos hiperrealistas, ¿eh, señor Bandicoot? Por favor, deme algo, lo que sea. Llevo 5 años sin un solo trabajo. No sé, no sé. Lo que sea, dice. Empiezas a ser quien no quieres ser. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? Que nadie me ha explicado mi papel. Tú tranquilo, Bandicoot. No, no, Bandicoot, el animaluki que mola más que las pesetuki. Ya, bueno, que no te va a pasar nada, hombre. Mira, ahí entra tu compi, pásalo bien. Hola, ¿qué tal? Soy Crash y las pelis de Cantinflas me gustan más que las pesetas. ¿Y a ti? Prepárate a morir, extraño ser. ¿Y tú? ¿Podríamos renegociar la cláusula del contrato que dice eso de morir? ¡Que te calles! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡No mola nada! Descubre una aventura por diferentes universos. ¡Esto ya es mucho más molón a tope! ¡Coches! ¡Cómo no lo pasamos en el casting! ¡Blessing! ¡Sachipiruleti! Bueno, a ver, ¿dónde está la máscara del hechicero para ir más rapidito? No, no, Crash, verás. Esto es un juego como más realista, ¿sabes? ¿Como más realista? ¡Carmageddon! ¡No! ¡Un juego basado en el karma! ¡Es de puti madre, colegi! ¡Voy a mostrar toda mi super locura! Lo que no termino de entender es por qué voy en bici y solo tengo coches con cuchillas al lado y todos me miran con ansia homicida. Sí, ¡uy, mira! ¡Que empezáis! La prueba todos contra la mascota fracasada va a dar comienzo. 3, 2, 1, ¡a competir! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¿Dónde está el escudo? ¡No! ¡No! ¡Enfrente! ¡No! ¡Ah! ¡Es una volada, Cantidubi! ¡Coche mala! Y descubre el poder del amor. ¡Basta! ¡Basta! ¡Por piedad! En 2 meses me ha hecho comer bombas, disparado, pegado, cuchillado, insultado. ¿Por qué no puedo vivir juegos como los de antes? ¡Hoteliles! ¡Eso, eso! Yo no soy la misma desde que me usaron como bola de los vuelos en Wii Sports. Ya se lo dije, señora Miss Pac-Man. Es difícil encontrar un puesto para usted. Y bueno, para un dingo también. ¡Que no soy un dingo! ¡Soy un Bandicoot! ¡Existen de veras! ¡En serio! ¡Mírenlo en Wikipedia! ¡Por la gloria de mi madre! ¡Calla, dingo! Acabo de tener la mejor idea que he tenido jamás. Tú y Miss Pac-Man, aquí presente, vais a tener una nueva vida. ¡Jeff Goldblum! ¡Rápido, Clarice! Llámanos de Blizzard y diles que tenemos 2 nuevas razas para el World of Warcraft. Los redondilienses amarillotes y los dingos. ¡Que no soy un dingo! ¿Pero cree que van a picar? Se picaron con las espaldas, esto que hagan cualquier cosa. Rosie O'Donnell como Miss Pac-Man. Guaca, guaca, guaca, guaca. ¡Ey, ey! Siempre la misma puta bromita. Yo respeto vuestros tics y vuestras mierdas. Es que nadie puede perdonar un puto defectito al hablar. ¡Menti de plasti! Con Warwick Davis como Crash Bandicoot. ¡Ven aquí, Doctor Cola! ¡Acabaré contigo de una vez por todas! ¡Hola, Olita, Clasito! ¡Esta semanita no has venido a tu terapia de personajitos fracasaditos! ¡Ay, por Dios! y Daniel Day-Lewis como el arrebato consumista sin sentido del Black Friday. ¡Rompe Crash! Próximamente en tu cine más cibernético. Cuando los faders fallan y Skype se entrecorta, solo hay una persona que puede salvar el mundo del podcasting. Un agente de élite que opera en secreto bajo el nombre clave de... Agente Johnny J. Poz. Agente J-Pod, dígame. Me. Buenos días, señora Botella, que usted siempre tan aguda con su humor. Gracias, agente J-Pod, pero ahora no hay tiempo para cumplidos. Te llamo porque hemos recibido información de que alguien o algo está haciendo peligrar el mundo del podcasting. Ya, he leído una amenaza de todas las semanas. Es algo genérica, ¿no? No podría decir por una vez algo, alguien está intentando boicotear la tarta que van a dar en los bitácoras, o algo, alguien se ha olvidado de tu cumpleaños. Ya te pedí perdón por eso, Jope. Ahora corre e investigalo, J-Pod. Con todas esas pistas, joder, ¿cómo no investigarlo, Mis pesquisas sagaces me llevaron a rastrear la amenaza hasta la casa de un célebre podcaster. ¡Buenos días! Buenos días, estaba buscando al señor Mirindo. ¡Sí, yo mismo! No suena usted al señor Mirindo. No, es que las redes siempre cambian un poquito la voz, ¿sabes? Ya, a mí me la veo un poquillo. Ya, bueno. Es mejor en directo. Venía a verle por un asunto oficial. Mi nombre es Johnny. Johnny J-Pod. ¡Ah, ¡oh, no! ¡La voz de podcaster! ¡No me atreveres con vida, polizonte! ¿Sabes, señor Mirindo, que si no hubiera dicho esos clichés en voz alta ahora no sabría que usted es el malo de turno, ¿verdad? ¡Ay! ¡Toma! ¿Por qué me pega? ¡Toma! Vamos a dejar las tonterías. Mis capítulos solo duran 2 minutos y se emiten cada 2 meses. No tengo tiempo para perderlo en tonterías. Dime, Mirindo, ¿cuál es esta peligrosa conspiración? ¡Si te lo digo, me matarán! Si no me lo dices, juro que escucharé teleadictos a partir de ahora. ¡Ya te atreverás! Tengo mi móvil en iTunes y sé cómo usarlo. Bueno, con una actualización no, pero seguro que aprendo. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está bien! ¡Todo tiene que ver con... todo tiene que ver con una persona llamada... ¿Sí? ¡Máximo Ries! ¡Ah! ¡Me han dado! Dime, Mirindo, ¿quién podría estar detrás de esta? ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Quién quiere matarte, Mirindo? Javi Marín, Adri, es Adri, ¿verdad? Adri, la veo cara de maliciosa. ¿Por qué señala ese libro de normativa legal vigente? Normativa. ¿Qué me viene a decir? ¿Por qué dibujas una X en el suelo? Quiero decir, error. No he acertado en mis pesquisas, no he acertado, ¿verdad? ¡Yari! ¡Tú eres tonto! Las últimas palabras antes de morir, normativa de error. ¿Pero qué puede significar? ¿Qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué? Buen disparo, Freddy. Llama a Randy y Bob. Diles que ese tal Mirindo no puede encontrar ya a nadie en nuestros planes secretos. Ah, y llama al Telepizza. Hoy cenaremos pizza. ¡Con doble de venganza! Terremoto, un clásico. Dragon Ball. ¡Ramma! Punky Brewster. Porque son tocas que no son realmente. Los robots en casa, un clásico. Oliver y Benji. Bigfoot y los Henderson. Ya la has cagado, Jarrita. Ya he dicho que era. Ah, pero ¿qué era eso? Sí. Claro, como tú eres chica, nunca viste, ¿no? No, yo nunca. Claro. Nunca. Y aquí en casa aplaudía. Plas, plas, plas, plas. Un robot en casa. Qué mítica serie, un robot en casa, ¿verdad? Pero bueno, es un robot sin más. Os pregunto sin más. Os preguntaréis qué estamos haciendo aquí en el reto. ¿Y qué es el reto? El reto es ese lugar donde... O sea, tú nos escuchas realmente. Ese lugar, tenéis que ir a la parada de metro de Madrid, campamento. Ahí. No, está un poco lejos, pero merece la pena. A la parada, el reto, ¿vale? Y te bajas allí. ¿Trabajas allí? Sí, trabajo allí. Ah. Es que me han quitado de la empresa el ordenador y dice, tú ponte con el reto. Bueno, como iba diciendo. ¿Qué es el reto? El reto es el lugar donde nos enviáis las peores películas, videojuegos, TVOs, series, lo que sea, que nosotros haremos un sorteo, haremos una review entre ellas. Esto es básicamente para quien no lo haya oído, que serán las feministas que hayan venido del programa, que el primero de todo el sketch de la señora maltratada y todo. Lo voy a escuchar entero para ponerles a parir. Y los fans de Crash Bandicoot también. También, todos ellos. Todos ellos. Yo tengo que decir que tengo un peluche y que lo conservo como si fuera un tesoro. De Crash Bandicoot. Ajá. Muy bien, vale. Yo prefiero tener un tesoro. Pues yo tengo un pelu Fidel Castro. ¡Hala, sí! Peluche. Bueno, Freddy, ¿y dónde nos pueden enviar el reto? Porque claro, gente, sabemos lo que es, pero ¿dónde os lo pues enviamos? Pues la opción favorita para todos es el por email, normasdeincubacion@gmail.com. A ser posible decirnos dónde poder localizar el reto, porque si no, malamente lo vamos a hacer. Legalmente, en el AFNA. Sí, sí, legalmente. Niño. También nos pueden mandar por mensaje privado en Twitter. Pero no hacía falta Facebook. Comprarse los retos. Me he gastado un pastizal en retos en los últimos 4 años para nada. Lo siento, tío, que no. Más suerte. O por Facebook también, si os apetece, o una paloma mensajera. O nos stalkeáis para decirnos retos, lo que queráis. O nos escribís con sangre en la ventana de uno de nosotros. La que te bate por la mañana, abres la nueva de David Lynch. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y hoy Jardita le ha tocado el reto de la película. ¿Pero dónde le ha tocado? Animal Soccer. De hecho, del videojuego. Del ¿no? videojuego, ¿es? Claro. ¿Película, videojuego? Es película. Videojuego, pero como si fuera película. O sea. No, vamos. Bueno, antes de empezar a jugar a Animal Soccer World, mi reto querido, lo primero que hice, como soy una chica muy aplicada, la empollona de la clase, es buscar información sobre qué es este juego. Muy claro, bien, información muy bien de contexto. Hecho, muy bien, no, sí, no tenía ningún tipo de información. Vale. Bien, es un juego para Play 2. Son animales en un mundo que juega sí, fútbol. Sí, aparte de eso. Es un juego para Play 2 que solo está en inglés, localizable, no se ha publicado aquí, uh-huh, y que es considerado por muchas páginas especializadas, guiño guiño, el peor juego de la historia. Y no es para menos, porque es un juego muy malo. El juego comienza con la historia de un perro, un amable perro. Ah, de momento está bien, me gusta. Pucci. Sí, no, hombre, los de la serie no. Que juegan a baloncesto, que daban en la basket. De hecho, es el de Tozzy Toby. Luego contaré más. Vaya. Que va a buscar a una especie de Simba deformado, así como dibujado por un niño. ¡Kimba! Que le dice que no está haciendo nada. Oye, tío, no estamos haciendo nada y que podrían ir a hacer amigos. Así que van juntos a dar una vuelta. A mí me daría muy mal rollo que un día Freddy llamara por la puerta. ¡Hola, vamos a hacer amigos! Sí, es lo típico que haces un domingo y no. Bueno, hasta luego. Como esto es un videojuego, sería Solid Snake. ¡Hola, vamos a hacer amigos! Super Mario. ¡Oh, a Mickey! A todo esto hay que señalar que da igual qué personaje esté hablando, todos los personajes en pantalla mueven la boca todo el rato y si son ellos los así, que hablan, por fuerza, pues vuela. La voz se ajusta a alguna boca. Se han tomado todos especies, entonces tiene mandíbula. Ya. Van caminando nuestros protagonistas y pero se encuentran. ¿Los controlas o esto es una animática? Esto es animática todo. Luego hablaré de la jugabilidad. Esto todo es película. A ver, os quiero contar primero la historia, ¿no? Primero la historia, que es lo principal. Vas a ir analizando fase a fase, luego vas a ver una nota. Historia 9, jugabilidad. Sí, luego daré mis puntuaciones. Y valoraciones. Imprescindible. Van caminando y se encuentran a los padres de Simba. Kimba. O sea, Mufasa. ¿Está vivo Mufasa sí, en esta sí, realidad? Está vivo. Quiero creer en este videojuego. Quiero creer en esta realidad. Y se encuentran también a un pájaro que es una especie de reportero dicharachero, así. Bueno. Mientras están hablando con él de los entresijos de la vida, de ser un león deforme como Simba y esto. Bueno, ¿qué opinas del ego y del superego? Me alegro lo que me hagas esa pregunta. Yo creo que al fin la condición humana debe estar. ¿Qué aburrido es este videojuego? ¿Por qué no tuvo éxito? Mientras están hablando empiezan a aparecer curiosos animales. Increíbles animales, sí, como un ornitorrinco con cuernos. Bueno, parece una cabra con ornitorrincos. Un dinosaurio. No, juntad un animal con una profesión. Vale, una cabra albañil. No. Un ornitorrinco fontanero. No. Un gato asesino. No. Un elefante. Vale, os lo digo. Sex symbol. Un perro profesor. No, aparece una perra prostituta. No. Un oso así vendedor de gominolas. Bueno, porque se vende a sí mismo, porque sí, las gominolas son de oso. ¿Por qué son rojas? No son rojas, es la sangre de que acaba de matar a alguien que se ha pegado y la gominola come. No te acerques pero, a mí. ¿Y las de otro color entonces de qué son? No semen. Las amarillas. ¡Ah! ¿Y las verdes? ¿Mocos? A ver, es un oso, ¿sabes? Tampoco puede decir, voy a vender los gominolas. No, yo mato. Que nadie pregunte qué son las marrones y sigamos con el resto, por favor. Son de miel. Hombre. ¡Ah! Es Winnie the Pooh, está claro. Aparece también un lobo por ahí y favorito, ¿y? Una especie de pato que hace los sonidos naturales de un pato que vamos a escuchar a continuación. A ver qué hacen sí. Los patos. ¡Quítale el cuchillo! ¡Está sufriendo! Muy agradable de escuchar. Si queréis, lo podemos volver a escuchar. ¡No! Es tan agradable. Celestial. Oye, ¿lo puedo ver como tono de móvil? Sí. Es tan celestial como Amy Pond. Yo imagino la Amy Pond de los patos. ¡Ah! ¡Soy un pato! Yo, como señor Mirindo, ¿no? Más o menos. El reportero dicharachero, está nuestro pájaro, junto a otros animales como un tigre negro que ha aparecido por ahí y que, bueno, los animales son malísimos, ¿no? Piensan, claro, porque son negros. Porque son negros, si no. Piensan que es una idea genial organizar un partido de fútbol, ya que los animalillos se han estado peleando por un balón de fútbol. Oh, nada, dámelo, no sé qué. Pero una cosa, si son animales con garras, con tocar el balón, lo pincha, ¿no? Lo rompen. ¿Será un balón especial? Sí, especial. Es un balón especial, es de goma espuma. Así que para el esperado encuentro, porque ya es esperado daño, el encuentro, van a jugar un todavía, partido. Todavía no. Todavía no se ha jugado. Pero vamos a ver, ¿han encontrado amigos o no han encontrado amigos? Han encontrado amigos con los que jugar a, pero al si estaban pegando. Ah, vale, pero ¿el oso juega o no juega? Que el oso vende gominola, no te enteras. Está por el público ahí. ¿Juegan o no juegan? Esperaba que ¿compro gominolas o te convierto a ti en gominola? Bueno, a ver. ¿5? Atentos, porque forman dos equipos para el esperado encuentro. Los perros salvajes, por un lado. Hostia, sí. Suena. Y los reyes de la selva. Aunque suena. Parecen más bien nombres de boxeadores. Bueno, sí. El rey de la selva. El rey de la selva. No, se refiere al león. Que con es el Tarzán entrenador. Qué poco sabéis. El problema es que el equipo de los leones no tiene suficientes jugadores y tendrán que ir a buscar. Oh, y ahí empieza tu aventura. Y los fichajes de invierno. Vale. Todavía no ha empezado la jugabilidad del juego. Y encuentran tigres, ¿no? Tigres, leones, todos quieren. Hay que decir que el. La historia está completamente separada de las partes jugables, entonces pues. Ajá. O sea, pero vamos a ver, no están intercalados. Pero de los gráficos que son como los del FIFA. Sí. O sea, son. No, como los del Gran Turismo, más o menos. Hostia, bien. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Este notición del partido se convierte en un acontecimiento en el pueblo, por lo que el periodista este, reportero este, el pájaro, decide hacer construir unos flyers. Así que quien imprime los flyers, que va a la imprenta, es un gato gris con botas. Vamos a ver. Sí. Que y una... le dice que le va a ayudar a repartir ¿pero papeletas. ¿Pero en qué la imprimen? ¿En hojas de cocotero? Que no, hombre, pues en hojas de papel, tío. No. O sea, han matado a sus amigos los árboles para hacer hojas de papel. ¡Esto es muy siniestro! ¿Pero por qué son sus amigos los árboles? Oye, los pues... árboles no pintan nada aquí, no tienen ¡árboles idea. Mierda! ¡Árboles muerte! Pues ya veis cuando saquen Plant War Soccer este, ya verás cómo Plan va versus soccer. Plant vs. Soccer. Vamos a hablar ahora, Bob, sé que querías que este momento llegara, sobre el gameplay, ¿no? Estupendo. Porque espera, os está pon inicio de sección el gameplay. Os he estado contando la historia, pero os preguntaréis cómo se juega este juego. Ay, vale, sí, sí. No paramos. ¿Y analógico qué tal va? Muy bien. Le decía ayer a Freddy, ¿cómo se juega este juego? Y Freddy, yo qué sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué vas a llamar a las 3 ayer de la mañana? Ayer estabais ahí en el Mediamar comprando y estabais pensando, ¿cómo se jugará este juego? Yo me lo he comprado 5 veces, espero que sea bueno, Jadita. En el menú de inicio tenemos la friolera de 6 opciones de juegos. ¿Tantas? Sí. Oye, sí. No puede ser malo un juego con 6 opciones. Supongo que será single player, multiplayer, online, opciones. Partido rápido, ¿no? Partido super rápido, partido mega rápido, partido con no tiene nada llegado. Que ver con el fútbol. Primera, no es como si fuera un juego de fútbol. La primera opción jugable es seguir con la historia. Bueno, a ver, esto sí, pues continuar con la historia, ¿no? Ah, o sea, puedes seguir con la historia sin jugar. Sin jugar. Oye, sí. Qué bien, qué maravilla. Esto es como un juego de Nintendo. O sea, no me lo puedo pasar. Que sí, que se lo pase el juego por mí, vale. Todos ganamos. La segunda opción de juego consiste en colorear divertidas postales de nuestros protagonistas con muchos colores. ¿Qué? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos colores? Tienes una gama cromática increíble, ¿eh? ¿Queréis que os hable un poco? Hay un morado precioso, sí, un rosa ahí intenso. ¿Qué nota le das a los colores del juego? Los colores imprescindibles, por supuesto. Pero da igual como los pintes o tiene que estar pintado como el juego quiere. Da igual, como los pintes. Ah, vale. Yo creo que pinté un gato de morado, o sea, no y, sé. ¿Y no te pegaron ni nada? No. ¿Y estamos seguros que este juego no va a ser en Wii U, entonces? Lo veo más para PS4. Por los gráficos, ¿no? Y tal, sí. Yo lo decía por la facilidad, no en Wii U, pero... La tercera opción que tenemos consiste en hacer puzzles de esos que se deslizan, ¿no? También de nuestros protagonistas. Ajá. Todo un reto intelectual porque tienes que deslizar las piezas. En, es muy complicado. En 3DS va a tener que estar esto, porque claro, la pantalla... Eso sí, es en 3DS. En la cuarta opción tendremos que hacer puzzles normales y corrientes, eligiendo 3 tamaños, a cada cual más difícil. ¡Ay! Tenemos un montón de piezas, ¿eh? Lo menos 16. Creo que eran 90 o así. ¡Hola! 90 piezas, por lo menos. A ver, puedes sacar un puzzle de verdad, sino dejarte los ojos. Además que es muy fácil hacerlo realmente porque te viene la forma que necesita el hueco y tú ves la forma de las estas, así que... De hecho, el juego te lo selecciona solo, ¿no? No. Tienes que agarrar a X muchas veces. Resolver puzzle solo, placa. Y la última opción jugable es un memorión de toda la vida con grotescas imágenes como una muñeca, así como de estas de las series de miedo. Esto de que cuando el protagonista se da la vuelta hay una muñeca en el suelo, ¿no? Pero claro, yo imagino que para los que juegan a este juego, un memorión tiene que ser un reto intelectual. Yo creo que este juego solo lo han jugado gente que hace gameplays por YouTube, de este juego muy malo. Había de hecho, yo lo tuve que ver en gameplay porque no conseguí bajármelo. Sí, ¡se desvela la verdad! Sí. ¿Que no ha jugado? Es que igual me ha parecido una mierda porque no he vivido la experiencia completa del juego. No sé. Esto va a ser. Pero vamos a seguir con la historia. Que es lo importante de este juego, claro. Sí, bueno, sí. Gameplay, un 9. Seguimos con la historia. Gameplay, un 9 y medio. Sin jugarlo tiene la misma experiencia. Joder, Jarrita, que exigente eres. Pero ¿en qué falla exactamente? A ver, yo creo que, poder que es demasiado difícil. Entonces, ya, claro. Es que te tiras muchas horas. A ver, yo, en general, todos los juegos en los que tengas que presionar más de un botón, no me sabes. En toda la partida, digo, más de un botón en toda la partida. Ese top de complejidad. Por eso, las películas para mí entran ya nivel dificultad alta en tema juegos si tienes que seleccionar el menú. Como el Rise de Xbox One te gusta también mucho, ¿no? Que solo tienes que dar X. No sé lo que es. Hay como Heavy Rain también. Era una referencia a la cultura actual, para que la gente diga, oh, ¿cómo están en la onda? Heavy Rain o el Heavy Mierda. Ahí, bien. Es una mierda de juego. ¿Y el Rise o el Rise Mierda? El Rise Mierda. Aparte, creo que se han equivocado. ¿Eh? ¿Qué? ¿No? Y es que en la gama cromática había muchos morados, pero había muy pocos amarillos. Joder. ¿Y cómo los combinas bien? Porque claro, pues es que si coges un amarillo que no pega bien con un morado concreto... Eso es un desastre, joder, un desastre. ¿Cómo vas a poner a Simba de morado? Mezclar Simba amarillo. Un amarillo con un morado es un arte. Y eso hay que pensarlo. Bueno, vamos con la historia. Y es que los perros salvajes, capitaneados por el perro negro... Sí. Uy. Sí. Y donde se encuentran en este equipo hay un dálmata y el perro este de Tozzy Toby. Pero supongo que sea el dálmata más de 101 dálmatas, por hecho. Un dálmata de 101 dálmatas, hombre, claro. Es el 97. Ah. Por ejemplo. Porque eran 101, ¿sabes? Puede ser cualquiera. Claro. El 69, mejor. Bueno, y el perro de Tozzy Toby, que es Toz, ¿no? El perro es Toz. Sí, porque todos hemos visto Tozzy Toby aquí. Tozzy Toby. Era ese, sí. Era tan buena Tozzy Toby. La inmortal historia de amistad entre un zorro y un perro. Bueno, pues comienzan a organizar maricona. Pero no su estrategia. Pero el capitán, como es malo y es negro... ¡Joder, como todos negros, hijo de puta! Sí. Espero que haya una segunda parte que se llame Nazi Soccer Football. Que sea ahí. Del capitán. O sea, que maten al negro. ¿Sabes? Le dice a nuestro pequeño Toz, amigo de Freddy, que no puede hacer nada porque es demasiado pequeño. Así que no va a jugar el partido. Total, joder, se queda marginadillo Freddy. Mientras los demás juegan, corren. No sé qué. Y el tío está en el banquillo y dijo: vaya mierda. Me voy a dedicar a la cocaína a partir de ahora. No, porque es. Bueno, luego habrá una sorpresa, un giro inesperado. Y ahora vamos a irnos con Máximo Ríos. ¿Sí? Vamos a irnos, viejo. Mi nombre es Máximo Riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me di cuenta en un golpe de que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 11 horas. Ahora, debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir una vacuna lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo Riesgo! Tras organizar un festival de podcasting en la ciudad, he recibido la visita de alguien que me conocía en mi anterior y misteriosa identidad. Un hombre llamado Freddy que me dijo que yo era un podcaster. ¿Podcaster? Suena a mujeres desnudas, fama y dinero. ¡Cuéntame más! Sí, eso es justamente lo que es. ¡Ay, nosotros los podcasters! Seximbos y playboys multimillonarios. Ah, una profesión de éxito. ¡Qué gran noticia para Máximo! Era ironía, Máximo. Claro. Ya lo sabía. Pero dime, ¿quién era yo en esta vida podcaster? No me lo puedo creer. ¿No te acuerdas de nada? No, verás. Perdí la memoria tras ser envenenado en la cárcel. Juraría que lo he dicho con un megáfono hace un par de minutos. Bueno, a ver, no seas tan quejica que... Yo ayer perdí 5 euros y no voy por ahí pregonándolo, Necesito tu ayuda, joven. Dime, ¿quién era yo? Debo saberlo para encontrar un antídoto que impida mi muerte. ¿Que quién eras tú? Máximo, lo siento, pero... ¡No puedo hablar de eso! ¡Anda, mira! ¡Los 5 euros! ¡Qué tonto! ¡Ay, no los había perdido! ¡Los tenía en un dobladillo! ¡Qué cosa! Bueno, que da igual, es que sigo sin poder hablar de ello. Astuto oyente, ¿qué debería decir Máximo Riesgo a Freddy en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... ¡A! Va, porfi, dime, te prometo que no se lo diré a nadie. B. Bueno, si no puedes, pues nada, ¿quieres una pipa? C. Dime lo que sabes o te arrancaré el corazón, maldito bastardo. O D. Vale, no te preocupes, ya hablamos, tengo que ir a gestionar el agujero de las arcas de Balmaseda. Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com. La vida de Máximo Riesgo depende de ti. ¿Qué limitación de Máximo? Riesgo. quedado solo. Me he quedado solo dando aplausos. Dicen por aquí que comentemos que el juego es una coproducción de Dingo Pictures. Pues vale, os lo comentamos. Me parece muy bien. Bueno, porque no solo divertimos, también informamos. Formamos. Una información. ¿Una coproducción de qué? De Dingo Pictures. ¡Que soy un Bandicoot! Bueno, vamos con el turno de Mufasa. Mufasa ha estado vivo. Está vivo, Mufasa está vivo. Quiero que sea una precuela del Rey León entonces. Ah, de hecho, claro, sí, sí, claro. Sí, Mufasa es el entrenador de los Reyes de la Selva. Sí, sí. Y bueno, no importa que esté muerto Mufasa, pues está bastante ágil, está fuerte. Y vamos, equipo... chavales, venga a ganar, cago en diez. ¡Mufasa! Va. ¡Que no! ¡Que eres un cadáver, coño! No, que sí, además tengo aquí a mi co-entrenador Scar, que estoy seguro que. Que también está muerto, joder. Sí, joder, madre mía. Pues ¿cuántos zombies tenemos en el equipo? ¡Me cago en Shots! Pues somos los fantasmas, ¿qué pasa? No podemos. Este equipo está formado por varios leones y por un mapache, un castor, una jirafa, una foca, un hipopótamo, un elefante, un cocodrilo y bueno. Se parece a mi clase de la universidad, madre mía. Iba a decir que más o menos como a normas. Entonces, me pido también ser el mapache. Yo cocodrilo. Yo el león. ¿Puedo? Nickel. O sea, Freddy. El hipopótamo. Y se ha puesto a todos. Pa, pa, pa. Al mapache no. No al Brozzi, resistente mapache. Porque es que... ¿tiene un cohete? Chicos, este acontecimiento de este partido de fútbol es tan importante que hasta la banda del pueblo, del patio, estas presiones se une también. Me está imaginando por un momento ahí, TJ, ¿dónde vamos a ver un partido? ¿Qué hace J pelirrojo en la banda del patio? Vale, Crash Bandicoot. Tengo solo unas pocas registros vocales, déjame en paz. Y llegó el momento que todos esperaban. ¡El partido! ¡El sexo! ¡Partido! Sí, tres semanas de ensayos después. Ya tiene lugar. Antes del partido. Esperad un momento. ¡Qué tensión! Esperad. ¿Pero cuándo jugamos? Espera, Carlita, espera. El reportero dicharachero. ¡Hola! El pajaruelo. Soy el pájaro Gastebo. Es por no infringir derechos de autor, ¿vale? Gastebo. Bueno, este hombre, gastrointestinal, como es el que lleva un poco todo el partido y tal, se pues empieza a organizar todo para el evento, comprobando que todo vaya bien. Cuando viene unas murallas, no. Viene un grupo de ocas malotas con bates de béisbol y cuero. O sea, son ocas adomaso, ¿no? Con el cuero. Vienen a apoyar a los perros salvajes. Me cago en la hostia. ¡Puta va! ¡Viva los perros! O sea, vamos a ver. Estos están poniendo personajes buenos y malos. Los malos, los perros negros. Bueno, las ocas. No tiene más personajes en toda la jungla de las ocas. Las ocas son los ultrasur. Pero... ¡Eso es perro! Es que vas tú con los reyes de la selva, que te meto cuatro picotazos. Antes de comenzar el encuentro, no podía ser de otra forma, la banda del pueblo nos deleita con uno de sus mejores temazos que vamos a escuchar ahora. Una pregunta, si alguien se tira a dos ocas a la misma noche, dice de oca a oca y tira porque me toca. Ay, qué desagradable. ¿Os gusta? ¡Mierdes esta! Esto es John Williams, por lo menos. Vale, yo creo que es mejor que Adele, no sé. ¿No? ¡Ni siquiera es inglés! No es inglés, es ruso, ¿no? Creo que no es un idioma. Eso es. Este es el idioma de la orquesta. Aplauden porque se ha acabado, ¿verdad? Por favor. Pero si os ha gustado este número musical... ¡No, tranquilos, porque hay otro número musical! ¡No! Sí. Para animar a nuestros equipos se han dado cita a las cerditas animadoras. Que son cerdas vestidas con diminutos trajes de animadoras. Mucha grima. ¡Qué sexy! Mucha grima. Vamos a escuchar a estas cerditas animadoras tan sexys. A ver, venga. Ladies and gentlemen. One, two, three. Hay un sonido en plan retumbante tipo Inception. Sí, son claramente que son tíos. Poniendo voz de tías. Yo tengo miedo, Una cosa, David Lynch. Los peores, es totalmente David Lynch. Pero los peores cortas de normas hechos a toda hostia suenan mejor que esto. Pero que son los mismos dobladores de los. De los sí, de no, Mufasa y demás. Poniendo voz de chica. One, two, y no me digas más, no eran dobladores profesionales. Aunque no te lo creas. Joder, no lo puedo creer. Venga, comienza el partido. ¡Bien! Vamos. Hay un ambientazo que ni en el Bernabéu, están los ultrasur. Las ocas. Bueno, sí. Las ocas sur. Hay gente en el banquillo, gente que se queja, no sé qué, la afición. Bueno, Pero la manera en la que se queja la gente es muy curiosa, ya que de repente se produce el sonido más atronador del mundo. ¡Oh! Y de nada hay un silencio absoluto. ¡Oh! Porque dice, cortazo un poquitín, perdón. Son animales, pero son muy respetuosos, con lo que dice el árbitro, sí, sí. Bueno, ya hemos llegado a la mitad del partido. Es que como para el cuando te lo pasas bien, cuando está disfrutando, se pasa a, estamos 1-0 a favor de los Reyes. ¿Y quién ha metido los Reyes? De los Reyes de Juan Carlos y Iniesta. Ver roto la cadena, me entiendo en el gol. Joder, otra vez me ha pasado. ¡Sofía! ¡Sofía! Vamos a ver, es que aquí le dan más importancia al descanso y a la previa que al propio partido. Uy, se parece a la única vez que he ido a un partido de fútbol que me pagaron la entrada, eran 60 pavos, y yo estaba mirando la pantalla y diciendo, mira, mira, si se mueven las cositas en la y pantalla. Y tú estabas deseando que llegara el descanso para comerte tu bocata. Sí, sí, ¿no? Y mi padre, ¿te está gustando? Y yo, ¡dame el bocata! ¡De mortadela! No sé cómo. Durante el descanso, que casi dura más tiempo que el vídeo, el videojuego, sí. Volvemos a ver a las cerditas animadoras y a la banda musical que vuelven a tocar otro temazo que no vamos a escuchar ya, porque a ver, si queréis podemos volver a escuchar a las cerditas. ¡No! Venga, va, vamos a ver, venga. Animar. Este es el pájaro, digo yo. Sí. Es que además se aleja del micro como para que a veces está en la lejanía o algo. Ahora lo que más tienes es esto. Mr. Simba Science. Bueno, pues las cerditas nos vuelven a deleitar con otro increíble número. ¿Igual que este o mejor? Mejor. Vale. Y empieza... Es que tenemos que coger nota de estos maestros para hacer imitaciones. Por ejemplo, si hay que decir una mujer, hay que apartarse el micrófono. Empieza la segunda parte. Gol. ¿Preparados? No. Ah, no, vale. Se acabó ya. No. Tras varios. ¡Oh, Dios mío! Lo tienen los perros, marcará gol. Ah, pues no. Mira, ahora lo tienen los leones. Gol, no. Es como un capítulo de Naruto. No pasa nada, pero pasan muchas cosas. Al final, los perros salvajes marcan un gol. ¡Gol! Y a que no adivináis quién lo marca, venga. El perro negro. Una oca que ha bajado. El mapache. No sé, no. El elefante. No. Lo marca nuestro querido Toby, que ha salido al campo porque uno de sus compañeros ha lesionado. Me imagino que ha salido en plan nudista, ¿sabes? ¡Miradme! He salido desnudo al campo. No, así que nos tenemos que alegrar que uno de sus compañeros se lesione. Porque él juega. ¡Quizá no pueda volver a andar! ¡Bien! Pero Toz ha marcado un gol. ¡Pero perdemos por 25! Ha terminado el partido. Los dos equipos han empatado. ¡Todos hemos ganado! ¡Nintendo! Sí. Sabía que estaba detrás de esto. No funciona así. Hay que hacer un desempate, chicos. Venga, 20 minutos de prórroga. Aquí cae un ganador y un perdedor. Siguen empatados. Venga, otra vez. Hay empate. Por favor, que salga la orquesta otra vez. En su idioma de orquesta. Watch out, watch out, claro, es que, o sea, a ver, ¿qué es un descanso sin una orquesta en que hable en condiciones, hay una orquesta? Dicho esto, son animales hablando. Tiene un mérito. Es lo mejor doblado de la película, realmente. Se ha dejado tu presupuesto aquí en esta canción. Esto es lo mejor. Bueno, me encanta. Venga, queda muy poquito ya. Tras terminar el partido, en una escena muy cinematográfica, la más cinematográfica de todas. Todo explota. No, vemos esto, que. Esto es el giro que me has dicho que había. Hay una cosa muy bonita y muy cinematográfica. Sí. El juego acaba como empieza. Es el juego que emociona a Spielberg. Sí, con Simba y con el perrito Toz andando por el bosque diciendo que pronto jugarán otro partido. Así que todo se une y este juego cobra sentido. Una de las mejores historias que he visto. Pero se van a buscar amigos al final. La palabra clave que has visto, porque no la has jugado. No lo he jugado, exactamente. No lo he jugado, pues te toca el de dentro de dos semanas. ¿Qué vamos a hacer? Porque, es que me he metido de lleno en ese vídeo de YouTube, en ese gameplay. Yo lo he sentido como si lo estuviera jugando. Nuestro público debe saber, las cuatro personas deben saber que ya hemos elegido. Hola, papá. Ya hemos elegido los retos que alternativos de cada uno de nosotros. Con lo cual, si el que le toque quiere cambiarlo, ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Vamos y luego de joderse con lo que le haya tocado. Claro, no, porque una vez se cambie, ya se ha quedado con él. Voy a elegir el reto, para que luego en dos meses le vuelva a tocar otra vez. Vas a elegir el reto, vamos a poner música de emoción. Está. Jarita pone cara rara en el reto. El reto es ¿Qué sacado? No lo entiendo. A ver si alguien le está. Pone. Ah, no, pone Freddy, es un nombre. ¡El reto soy yo! Hay que investigar a Freddy de arriba. El ganador tendrá que ir 2 semanas con Freddy. El reto es la pandilla basura de Dylan Vega. Bueno, este vale, sí. este es el más conocido. De hecho, pone la padilla. Pero no creo que se refiera a Paz Padilla. La Paz Padilla. Vamos a bueno, ver. Bueno, tío, que espero que lo sea yo. Yo no voy a ser. Va a ser Bob. No, voy a ser yo. No, Bob. No mires. No, Bob. Bob, está prohibido que te tomemos a ti como obligatorio, ¿eh? Bob, no te ha tocado a ti, así que tranquilo. Freddy, es entre tú y yo. ¿Vas a poner la música de emoción? Ya sé quién es. El nombre tiene una R. ¿Te he visto el otro? No se puede hacer esto, tío. ¿Quién es? Ah, Freddy. Ya me he cabreado, tío. No se me hace. Venga, va. Para darle picante, cojo el reto sorpresa. Freddy coge el reto sorpresa. El reto sorpresa de Freddy. A mí me ha ganado mucho. Sí. Pues le dimos cualera, ¿no? Le dimos cualera. Y es ni más ni menos. Las aventuras políticas de Zipi y Zape. ¿Qué dices? Lo descubrirás dentro de 2 semanas. Ya te mandaré el link. Hombre, un poco antes porque tienes que prepararlo, sí, ¿vale? Pero vas a fliparlo a lo gordo, chico. Pues nada, el reto vuelve a la bolsa. Sí. Y le podrá volver a tocar a Freddy en un futuro. ¡Ajá! ¡Venga! Un aplauso esta semana que viene a Jardita. Estás confundido de lado. Un aplauso para Freddy. Hay que volver a empezar el podcast la semana que viene o el algo que viene. Un aplauso para Bob. Nos vemos en 2 semanas porque no esté la semana que viene. Un aplauso para Redmix. Adiós. Bueno, ¿qué pretendéis hacer hoy con la gente? ¿Violarla? Yo creo que decir qué jugador de fútbol son. Va, muy bien. Venga. Bob, empiezas tú. Thanos. Thanos es Messi. Hostia, el único que te sabe. Sí, David. Tengo muy jodido para la segunda ronda. David Bailant. Es Mark Lenders. Bailant. Vidica. Ay, Vidica. Vidica es. Sigi, no. Messi, Sigi. ¿Icari? Sí. No. Vidica es. Ike. Yo voy a tirar de ¡Santo! La... Yo voy a tirar de la época en la que a mí me gustaban. De gustar el fútbol. Chuck Drauges. Hierro. Pero que sean jugadores actuales. Ah, actuales. Chuck Drauges, acero. Vale, es Casillas. Ya lo he dicho. Iker. CR7. Vale. Agreya. Agreya es Julen Guerrero. ¡Actual! Yo soy un vintage. No sé os quedan ticos, Yukatsuki, pipas para todos. Xavi. Yo tengo que decir que Yukatsuki mola. Es que me lo ha pedido. Ah, vale. O sea, yo voy a decir una cosa. Si vale Xavi, vale... Juan, Xavi, el cállate que a mí está el jugador del Barcelona que juega en el medio campo y la selección española. Kraken 17. José. Tu hermano José. RTR es Rubén. Claro, el Rubén. Joder, el del Málaga no ha jugado mucho esta temporada, ¿vale? Está en el banquillo, pero joder, Rubén, tío. Ononce. Ononce es Carlos. Que juega con el del Murcia. El del Murcia. Joder. Que además en el Murcia son los 11 de Murcia y juntos. ¡Ah, ha jugado poquico! ¿Qué hace, tico? Tenemos a Ononce otra vez, pero yo creo que no. Griseo Miltrán. Falcao. Oye, no le está haciendo el listo. No le insultes a nuestros. Si conozco jugadores. Nacho Reset. Ya, yo también, pero. Nacho Reset. Pablo. No. Que se acuerda de uno. Nacho. Happy Ignacio. Happy Curro es un futbolista que le gusta mucho jugar, como puede ser, por ejemplo, el famoso Caminero. Gerard Piqué. ¿No? Sí. Ese se folló a la Shakira, ese sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto sé yo de Sálvame y esas cosas? Jan Vino. Y se fue. Se fue, ese chiste siguiente. No, Jan Vino es el célebre deportista futbolista. Demetrio. Joder. Lord Zurko. Abreu. La pelo. Pues ciérralo. La Peloponi. La Peloponi, una chica. La Ronaldinha. Y se atreverá, es una chica. Espera. seguimos con la música. Para hablar de Don Hurtado. Don Hurtado, que es este... ¡Ostras! Voy a decir algo. Es sí. Manuel, el que jugaba en el Balmaseda Fútbol Club. Y era muy bueno. ¡Cabala, hostia, Balmaseda! Hablaban de que iba a subir a Segunda C, ¿eh? Manuel, a un equipo de Segunda C. Segunda C, que es una categoría que no existe. Pues ve, era Segunda B, qué sé. Bob, joder, Jesús Gil sigue vivo en nuestros corazones. Pues ya está, pues ya lo tienes. Si Jesús Gil sigue vivo en nuestros corazones, yo digo que es... uno del Atleti, tío. Antón, que jugó en el Baracaldo cuando iba a pasar a tercera H. Regional, sí. Apuesto 5 duros a la D. Yo hoy solo por joder, esta la última vez que aparezco escribiendo estos nicks. Venga, Freddy, dilo todo, que esto... Pichichi. Vale. Fernastro. Fernastro va a ser el jugador de fútbol con el mejor nombre de la historia, que es Gattuso. ¿Gattuso? ¿Ah? Sí, señor. Juan Esteban. Vamos, en Gattuso con su nombre. Juan Esteban es ni más ni menos que el mejor deportista de la historia. ¡El Mono Burgos! ¡Eh! ¡El gran Mono Burgos! Marraelis. Marraelis es... Bob, estamos diciendo jugadores de verdad, por favor, respétalo. Venga, tío, quédate con nosotros. ¡Sorpréndenos! ¡Manolete! ¡Joder! ¡Wittenbergman! ¡Es Kahn! Hay un portero que se llamaba Oliver Kahn. ¡Hostia! Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui. ¡Julen Guerrero, joder! ¡El Julen! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Cabo, Llorente! Llorente, venga, Llorente, sí. Llorente, madre mía, cómo me pone. Vigalón de opuesto de Coca. Bueno, pues Vigalón. Maradona. Maradona. Maradona. Efectivamente. Follabragas. Cacá. Por las fragas, cacás. Y Pikachu Super Saiyan 3. Es Benzema. O Benzemeno, ¿sabe? Y nos dice Juan Ersa, yo quiero que diga que soy Pablo Alfaro. Vale, pero a ver, votado. Es que, bueno, ¿sabes? Se hace Pablo Alfaro, ya está. Porque, porque sabéis cómo Sevilla. Se dice esta cosa. Diré a la gente, ¿pero esto que son todos vuestros oyentes? No, son solo, posiblemente sí, pero son solo los que nos indican el máximo riesgo, la opción que quieren elegir. ¡Ay, misterio! ¡Ay, va! ¿Por dónde va? ¡Vota y serás insultado de mil maneras! Oye, gente. Hoy no le hemos dicho a nadie que se cambie el nick. Yo creo que estamos creciendo. Es verdad, hay que cambiar. Léeme uno a alguien que haya votado. Pikachu Super Saiyan 3. Pikachu Super Saiyan 3, cállate el nick. Bien, ya está. Vale, para dejar claro el status quo, coño. Daros cuenta de cómo nuestro querido amigo León Luna ha dejado de votar. Este pobre hombre le hemos tomado. ¡Se ha cambiado el nick! El primero de muchos otros oyentes que espantaremos. Yo me imagino este pobre hombre en su casa escuchando el trabajo. ¡Bien, qué bien voy! León Luna. Deja tu nick, ¿por qué? Me lo puso mi madre en la tumba. Tu hijo se has conocido como León Luna en Twitter o donde sea. Están hablando aquí, Randy, de tu conocimiento futbolístico nulo, pero yo creo que, no sé, que Bob te supera. Sí. Vamos a hacer una encuesta. Yo, todo lo que no sea Brahms, no... Bob, vamos a ver, por ejemplo, yo... Hacemos una cosa. Una encuesta. Randy dice un jugador, Bob dice otro, y primero que se quede en blanco pierde. Pero no vale decir solo nombres de pila. Vale. No, espera, vamos a complicarlo. Jugadores en activo. ¡Ah! Sí. Y con nombre y apellidos. Y que no hayamos dicho ya antes, ¿eh? No, te pases, no. ¡Venga! Venga, va. Vale. ¡Venga! ¿Y tienen que ser actuales o de antes también valen? ¡Actuales! No, actuales. ¡Vamos! Si se han retirado hace un par de años, bueno, o sí, todavía. Sí, eso sí. ¿Y quién empieza? ¡Cacá! ¡Bob! ¡Empieza! ¡Cacá! No, pero lo has dicho antes. No, vale. Que supuesto, sí, vale, esto. Sí, vale. Venga. Casillas. Iniesta. Sí. Hostia, Iniesta, es verdad. Sí. Messi. ¡Eh! Cristiano Ronaldo. ¡Eh! Llorente. ¿Eh? Venga, vamos. 3, 2. No, no vale con tiempo. No. Oliver Atom. ¡Sí, en activo! Bueno, Marlender, ¿sabes? Podemos seguir así. Y aquí sí que controlamos si es lo nuestro. Bueno, ay, un robot en casa. Qué bonito está. Oye, ¿para cuándo hacemos sección de fútbol? Porque yo esto lo veo aquí que va a tener un nivel importante, ¿eh? Hostia. La gente aplaudiendo. Nuestros fans han llegado. Nuestros fans. Mi padre me escucha decir esto hace unos años cuando decía. Porque yo, a mí de pequeño me gustaba mucho el fútbol. Sí, ídolo número uno. ¿Eh? Mi ídolo número uno, esto lo confieso ahora, era el Real Madrid en general. Siendo yo de Bilbao, esto era duro. Lo que tenías que haber dicho a Roberto Carlos, que también tenías por ahí como ídolo. ¡Hostia, Roberto Carlos! Es que Roberto Carlos pegaba unas faltas muy fuertes, entonces pegaba hostias y yo quería ser Roberto Carlos. Yo, mi experiencia con el fútbol se resume a mi padre siempre quiso que me gustara, así que de pequeña me gustaba, me llevaba a los partidos y algo se me ha quedado. Te vestía de chico y decía, ¡ay, cómo está tu pene! Y tú, no más, soy una chica así, chicos. Sí. A mí venga, vamos a beber cerveza. Tengo 6 años, cállate. Mi experiencia con el fútbol es que no me gusta. No es... Bravo. Ah, sí. Estupendo. Y nadie te obligaba en casa a verlo, ni nada, nunca. Tú, ay, lo tuyo era hockey sobre hierba. Sí. Que en tu casa era muy fan. Sí. Sí. Joder, cuando, de verdad, cuando el Real Sopeñano fichó a Vladimir Korketen, dijo, ¿pero qué es eso de traer a polacos? Es que con los vuelos de hockey sobre hierba que hay en Sopeñano. Es que es una vergüenza lo de hockey sobre hierba. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de la liga? Sí. ¿La liga? De la Liga Selecta Visión que están haciendo ahí de. Tío, no me hables, no me hables. O sea, porque estoy. Sí, cabreado. Oye, no está Pere Fernando. Pere Fernando. Pere Fernando. Joder. Pero ¿sabes quién está? Está arbitrando el Pedro Martínez. No jodas. Ha vuelto, tío. Pedro Martínez es un personaje de hoy de normas. Ah. Se ha repetido. Bueno, pues. Hombre, hay un entrenador de baloncesto que se llama. O sea, sí. No me puedo pasar a cosas que veo. Pues micrófono McLean, ¿vale? ¡Cámetenme! Bueno, chicos, nos vamos a ir. Y pues, ¿por qué tan pronto? Porque ahora grabamos otro programa después de este. Nos dedicamos a vosotros.